Sí, es un reestreno, la apertura de una nueva temporada de la obra, que por un lado tiene que ver con las fechas, porque tuvimos una pausa de unos 7-8 meses, y por el otro porque la mitad del elenco es nuevo. Y ahí yo creo que hay que agradecer a los actores y a las actrices porque hicieron un trabajo junto con el director impresionante, porque reponer una obra de estas características, con 8 o 9 actores, en tan poco tiempo. La verdad que fue un trabajo casi milagroso, empezando por el director, que es el que tiene que coordinar todo, y después de los actores en el compromiso y el esfuerzo, ¿no? En ese sentido estamos muy contentos. Y sabemos que con el grupo empieza una nueva temporada, es decir, que tenemos un recorrido para hacer hasta llegar a mayo, donde vamos a participar en en la fiesta provincial, la fiesta nacional del teatro, en el preliminar regional, ¿no? En el que vamos a competir con 9 obras. Competir es una forma de decir, ¿no? Es una fiesta, un lugar para conocer otras obras, bueno, de varias localidades, entonces, entre ellas Chascomús, Bransen, Lobos, bueno, la zona sudeste de la provincia que se le llama. Fueron hechos, pero lo interesante de esos hechos es que no sabemos cómo ocurrieron. O sea, nosotros sabemos que el Pacto de Cañuelas se firmó en Cañuelas. Sabemos, por lo que yo investigué, aunque tiene cierta polémica para los cañuelenses, que Lavalle pudo haber llegado a la Estancia de Rosas, de la Estancia del Pino, unos días antes del pacto, es decir, aproximadamente el 18 o 19 de junio, y que hubo una serie de reuniones. Es decir, los encuentros entre Rosas y Lavalle seguramente fueron más de uno. No solamente uno, que es la de la firma del pacto, entre ellos o sus comisionados, que acaban con la firma del pacto el 24 de junio de 1829. Eso es el hecho histórico. Pero lo interesante es que, para empezar, no sabemos que hablaron Rosas y Lavalle ese día o los días anteriores. Bueno, se trataba de reponer la obra en este espacio otra vez en el cultivo y generar, digamos, otra vez la expectativa que genera el arte, ¿no? Con nuevos actores, pero siempre con con la misma esperanza de poner algo en escena que genere preguntas. La obra es muy territorial en ese sentido, es local, ya saben que es sobre el Pacto de Cañuelas, y tiene un montón de elementos que creemos que han quedado como a la mitad de su desarrollo y que esperamos que en esta segunda temporada estén un poquito más visibles para el espectador, para los antiguos y los que vengan por primera vez. Bueno, el personaje que me toca representar, yo estuve en la otra etapa y esta etapa también, es un personaje que realmente me gusta representarlo, es descendiente de africanos, y una mulata, y que acompañó a Belgrano en las batallas, y la reflexión, ¿no? Pensando en ese tiempo que ha llegado a tener el cargo de capitana y siendo mujer, siendo mulata, realmente pienso qué fuerza, qué volumen de espíritu para poder llegar a ese, es decir, con todas las intenciones y cómo llegar a ese cargo, a esa realización, ¿no? En eso es una de las cosas que más yo digo, qué fuerza esa mujer, ¿no? Hoy en día nos cuesta tener algún lugar y ella tenía ya dos contras, bueno, el tiempo en aquel tiempo y la otra contra ser mulata, que son dos cosas que vencer, increíble. O sea, ese personaje realmente me gusta muchísimo. Digamos, hay un rigor en la investigación histórica que nos da un sustento a que lo que vamos a decir está claro, que está documentado, digamos. Eso está buenísimo para mí como, como fundamento de qué es lo que vamos a poner en escena. Y en esas conversaciones y en la intención de la creación de una obra artística, también estuvo claro desde el principio para los dos que tampoco queríamos que fuera una reproducción exacta de hechos, que es imposible de realizar, porque por más documentado que esté los episodios, no hay una posibilidad de decir lo voy a hacer tal cual como fueron los hechos. Y por otra parte, eso sería en todo caso una... si uno tuviera esa pretensión, sería más cercano a lo que sería como un documental, ¿no? O una obra de tipo realista, en donde uno está contando los hechos tal cual como sucedieron. Nos planteamos, Juan como dramaturgo y yo como director, que el proyecto sea un proyecto artístico libre. Es decir, teníamos claro los dos que es una lectura sobre los hechos. No es la reproducción exacta de los hechos tal como ocurrieron. Los hechos que ocurrieron, los hechos históricos, tienen algo de farsesco. Ya los hechos tienen algo de farsesco. De alguna manera, el acuerdo que se hizo tenía olor a farsa, ¿no? Como uno puede leer muchos otros actos políticos, por decir así, de acuerdos políticos, que se monta una puesta en escena de algo que uno sabe que en realidad no va a ocurrir. Eso ya le pone un tono a la dramaturgia y también a la dirección de la obra. Y el otro aspecto es que nos obligó, nos llamó, nos fue como empujando el mismo proceso de escritura y de creación de la obra, a entender que de lo que se trató ese periodo fue de un camino de decadencia del general Lavalle, el camino trágico de Lavalle. Un tránsito de ese camino es haber pasado por esa firma del pacto con Rosas, porque todo surgió a partir del fusilamiento de Dorrego. Si no me equivoco, andamos alrededor de dentro de los 20 años de historia del cultivo, alrededor de unas 20 obras de teatro que se han hecho acá, porque hubo épocas en las que se producía más de una obra por año. Así que para mí es una felicidad enorme tener que reponer la obra, aún con cambios. Para mí el teatro es un lugar en el mundo y yo disfruto de hacerlo. Aunque haya que rehacer algunas cosas, siempre lo disfruté en todo momento, por más laborioso que sea. Así que para mí es una felicidad, y también lo vivo con la inquietud de que trascienda este espacio, porque en realidad uno hace teatro para que lo vea todo el mundo. Entonces, bueno, también tenemos la expectativa de llevarlo a otros lugares. El festival regional es una posibilidad, estamos viendo de gestionar también para llegar a las localidades, en fin. Queremos también que la obra gire un poco por otros lugares. Ahora vamos a hacer funciones todos los sábados, por lo menos seguro, de acá hasta el último fin de semana de abril, porque el fin de semana siguiente es el Festival Regional, así que ese día ya se va a hacer la función el día 7 de mayo en la localidad de Pila, que es donde se hace el Festival Regional. Las entradas las pueden conseguir a través del Instagram del cultivo, del Instagram de la obra de Cómo ha dormido general, a través de la biblioteca Sarmiento, en la página del cultivo, en la página web del cultivo. Ahí hay una forma de preventa que incluso tiene un valor más económico la preventa ahí que pagando en la entrada, así que los que quieren aprovechar en la página del cultivo pueden comprar las entradas.